Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Antonio Cipriano José María de Santa Ana Machado Ruiz, Antonio Machado para los amigos. Antonio Machado nació un 26 de julio de 1875 en Sevilla. Y pertenecía, o lo hizo en el seno de una familia que podríamos tipificar como de la pequeña burguesía venida a menos. El núcleo de la familia era el abuelo de Machado, un catedrático de ciencias que tenía ideas políticas muy progresistas. Eso le había llevado a apoyar la Revolución de 1868, periodo durante el cual ocupó altos cargos, fue rector de la Universidad de Sevilla y uno de los más estrechos colaboradores de Fernando de Castro, que se encargó de la educación durante el periodo revolucionario. Desgraciadamente, para Antonio Machado, la experiencia revolucionaria terminó con un golpe de Estado y con la reinstauración de los Borbones. Y los principales líderes revolucionarios, el abuelo de Antonio Machado entre ellos, perdieron sus puestos de trabajo. De tal manera que cuando Antonio Machado nace, la familia está en una situación de apuros económicos severos, porque su abuelo ha sido despedido de la universidad. Su padre era un hombre muy culto, un eminente folclorista, uno de los padres de la recopilación del folclore andaluz que se hizo a finales del siglo XIX, pero profesionalmente había sido un abogado sin éxito, con muchos problemas para salir adelante. De hecho, había vivido tradicionalmente del sueldo de su padre. De ahí que en el momento que nace Machado, tuvo que aceptar un puesto de trabajo como administrador de los bienes de los duques de Alba en Sevilla. Por esa razón, Machado nace en un palacio maravilloso, que lo recordará años después. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde crece el limonero. El limonero era de la duquesa de Alba, no de su familia. El ambiente en el que se cría es un ambiente pues muy culto, su abuelo catedrático, su padre un erudito importante y varios miembros de su familia destacados intelectuales de la época. Se cría también en un ambiente progresista políticamente, no un ambiente izquierdista, no se confundan las cosas, sino vinculado a lo que llamaríamos el liberalismo democrático. Es decir, eran personas que no estaban en la línea del movimiento obrero o del socialismo, pero sí en la de crear un Estado laico, racional, un Estado en el que la Iglesia no tuviera el papel que venía jugando hasta hacia ese momento y volcado pues, en el progreso material y espiritual del país. De hecho, una de las características de estos grupos era el anticlericalismo, a veces un anticlericalismo feroz que derivaba en quema de iglesias y procesos de este tipo. Antonio Machado, por ejemplo, no fue nunca bautizado, y estas ideas anticlericales permanecieron en mayor o menor medida en su cabeza, aunque Antonio Machado nunca fuese un radical. Vemos, por ejemplo, este texto que pone en boca de uno de sus personajes, Juan de Mairena, 40 años después. La blasfemia forma parte de la religión popular. Desconfiad de un pueblo que no blasfema. Lo popular allí es ateísmo. Prohibir la blasfema con leyes prohibitivas, más o menos severas, es envenenar el corazón del pueblo. En una facultad de teología bien organizada, es imprescindible una cátedra de blasfemia, desempeñada, si fuera posible, por el mismo demonio. En 1883... cuando Antonio Machado cuenta con 8 años, su abuelo consiguió que le volvieran a admitir en la universidad. En este caso, en la Cátedra de Ciencias Naturales de la Universidad Central de Madrid. Como era el principal sustento de la familia, todos marcharon con el abuelo a Madrid. De ahí que Antonio Machado fuese siempre un andaluz atípico, porque de hecho toda su adolescencia, su juventud, la viviría en Madrid, no en Sevilla, donde había nacido. Cuando llegan a Madrid, es matriculado en la Institución Libre de Enseñanza que dirigía Giner de los Ríos por esos años. Era la escuela modélica del liberalismo progresista de la época, del krausismo. Pero lo que a veces no se dice es que era también una escuela muy elitista, para los hijos de las familias pudientes, que tenía una matrícula muy cara. De ahí que Machado solo pudiese estar 3 años matriculado, hasta los 11, 12 años aproximadamente. Momento en el cual pues tuvo que abandonar esa institución, por la que también pasaron pues Federico García Lorca, Luis Buñuel y tantos otros intelectuales de la época. Tuvo que abandonar la institución y matricularse en un instituto público, pero empezó a tener problemas con los estudios, muy serios problemas. Antonio Machado tenía muchos pajaritos en la cabeza, se interesaba por muchas cosas, especialmente por la literatura, pero estudiar era algo que le resultaba muy árido. Para que se hagan ustedes una idea, terminó el instituto, los estudios de enseñanza secundaria, a los 25 años, es decir, con 7 años de retraso. Repitió 7 veces, por así decirlo, algo que nos es bien significativo de cuál fue su actitud general hacia los estudios. Años después escribiría una conocida poesía sobre el ambiente en las escuelas de la época. Se llamó Recuerdo infantil. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase en un cartel, se representa a Caín, fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano, y todo el coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales. En 1895, cuando tenía 20 años y todavía no había terminado sus estudios de bachillerato, Antonio Machado empieza a publicar sus primeras poesías en distintos periódicos de la época, del Madrid de la época. Pero la vida se le complicó, a él y a toda su familia. En 1893 su abuelo se jubila, con lo cual sus ingresos se reducen drásticamente. En 1895 muere, con lo cual esos ingresos desaparecen. Su padre, muy preocupado porque la familia va directamente a la pobreza, intenta emigrar a América para ver si hace fortuna. Pero lo único que trae de América es una enfermedad que le lleva a la muerte unos años después. A partir de este momento, la familia Machado pasa por una situación de auténtica pobreza. Tienen que vender sus propiedades e intentar ganarse la vida como pueden todos. Pero bueno, eran una familia de la burguesía. No se le planteaban ponerse a trabajar en una obra o de dependientes en una tienda, sino que trataban de vivir con otro tipo de actividades. Así, en 1899, Antonio Machado viaja a París. Allí estaba su hermano desde hacía algún tiempo atrás, tratando de buscarse la vida con distintas ocupaciones. En el hotel, en la pensión más bien, en la que se hospeda Antonio, se hospedaba también Verlaine. Verlaine es el gran poeta del simbolismo, uno de los movimientos literarios más importantes de la época. Verlaine conoce a Machado y le da trabajo como traductor, pero un trabajo muy mal pagado. Lo más interesante para Machado es que conoció a este poeta, su obra, sus concierarias, pero ganarse la vida era otra cosa. De tal manera que deambular dentro de los ambientes de la... fue un ambiente más como espectador que como protagonista, que era de nivel de selectividad económica. De tal manera que todo, después de haberse ido, regresa y tiene que ganarse la vida. ¿Cómo lo hace? Pues intentando trabajar como cómico, como actor en una compañía de teatro. Casi un año está recorriendo España y actuando, pero no tuvo suerte o capacidad, de tal manera que la siguiente campaña ya no le contrataron y tuvo que buscarse la vida de otra manera. De todas maneras, estos años son importantes en la configuración de sus ideas estéticas, de su concepción poética, incluso de muchas de su configuración general de su carácter. Es la época en la que, como he dicho antes, conoce el simbolismo, que va a tener una influencia radical en su primer libro. El simbolismo se basaba en expresar los sentimientos del poeta mediante símbolos. Es decir, un camino se convertía en la vida, el anochecer en la muerte, el ambiente, el paisaje blanquecino en las canas y la senectud. De tal manera que una descripción paisajística se convertía en la descripción de un estado emocional o de un proceso vital del poeta. Vamos a escuchar un poema simbolista clásico de esta época. Yo voy soñando caminos. y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más escurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. En 1902, Machado vuelve a hacer las maletas y vuelve a intentar la aventura parisina. Allí, en el país de la Bohemia, una ciudad maravillosa por aquellos años, conoce a Rubén Darío, el padre del modernismo, con el que va a tener una estrechísima amistad y cierta influencia en sus primeras obras, aunque después abandonará la estética modernista por otras concepciones, como veremos. Sobre todo, que se ve en algunos de sus primeros poemas. Vamos a escuchar, por ejemplo, Canción. Abril florecía frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas. De un balcón florido vi las dos hermanas, la menor cosía, la mayor hilaba. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire miró a mi ventana. Pero nuevamente los problemas económicos hacen su vida en París muy difícil. Un amigo de Rubén Darío le proporcionó un trabajo en el consulado de Guatemala. Allí trabajó durante algún tiempo Antonio, pero siempre en un ambiente de mucha estrechez económica. Él era además una persona que no se desenvolvía demasiado bien en los ambientes de juergas y de cachondeo de las vanguardias, del París de las vanguardias. De tal forma que regresó en 1903 a España. Poco antes se había publicado su primer libro, Soledades, un libro en el que se manifiesta el modernismo, la influencia sobre todo del simbolismo y con temas como la muerte y el hastío como predominantes. En cualquier caso, es un libro volcado en el yo, en los sentimientos individuales del poeta, en el que muy raramente se ve interés por los problemas sociales, históricos o políticos que le rodean. Bien, en 1903, como has dicho, regresa a España y gracias a ese libro, que tiene cierto éxito, empieza a merodear por los ambientes literarios de la época. Pero no mejora su situación económica. En 1907 publica una ampliación de Soledades que se llamó Soledades y Galerías. Pero en cualquier caso tenía ya 32 años. 32 años, no tenía estudios universitarios, no tenía oficio y unos amigos le comentaron que se preparara las oposiciones para profesor de instituto de enseñanzas medias. En esta época no era necesario ser licenciado universitario, curiosamente. De tal forma que, bueno, de lo único que sabía Antonio Machado es que hablaba francés. Había estado en Francia y había estudiado francés desde niño. Así que se preparó las oposiciones a la cátedra de francés y las ganó, consiguió ganarlas. Pues su primer destino fue Soria. Cambiar Madrid, París, por una ciudad como Soria, que en ese momento tenía unos 7.000 habitantes y tenía un ambiente provinciano muy decadente, debió ser relativamente duro para el poeta. Pero en cualquier caso, le acercó a una nueva realidad de España. Una realidad que, de hecho, también había influido mucho por esos años en otros personajes coetáneos suyos, como Unamuno, Azorín, Pío Baroja, la gente de la generación del 98, que descubrió en Castilla algo así como la esencia de una España perdida o en trance de desaparición. Como profesor, fue un pequeño desastre. Los alumnos no le consideraban una mala persona, pero sí un profesor muy poco motivado por su trabajo. De hecho, cuentan que se dormía a menudo en clase, que les ordenaba leer una y otra vez el libro para no tener que dar explicaciones él. De tal forma que, en fin, este trabajo fue una forma de ganarse la vida, no algo que le gustase a Antonio Machado. Sin embargo, Soria tendría otra importancia capital en su vida. Se hospedaba en una pensión y la dueña de la pensión tenía una hija, una niña de 15 años. Machado en ese momento pasa los 30. De tal manera que, aunque él empezó a mostrar interés por la niña, la madre no quería ni oír hablar porque pensaba que la diferencia de edad era excesiva. De todos modos, Machado insistió y terminaron casándose. Era el año 1909 cuando contrajo matrimonio con Leonor en Soria. En 1910 consigue una beca para ir a París por tercera vez. va a París y conoce a Henri Bergson, sigue uno de sus cursos en la Universidad de la Sorbona, de hecho, y va a tener una gran influencia este filósofo. Este filósofo consideraba que el verdadero conocimiento de las cosas estaba más allá de los sentidos y más allá de la razón. Es como si nosotros, para que alguien conociese a una persona, escribiéramos un informe de 800 páginas, contando todos los detalles sobre su personalidad, su aspecto físico, su biografía, etc. ¿Realmente la persona que leyera ese informe la conocería? Pues hombre, en términos racionales sí. Pero todos sabemos que cuando estamos frente a frente con una persona y hablamos con ella, nos transmite algo, nos transmite una serie de emociones que no sabemos por qué. Pero a partir de ese momento consideramos que la persona es, no sé, sincera, que nos cae bien, nos parece soberbia, qué sé yo, unas determinadas sensaciones. Por esas sensaciones, para Bergson, solamente son accesibles por la dimensión emocional o espiritual del ser humano. Bergson dirá que todo, desde las cosas hasta los procesos históricos, pasando por las personas, tienen tras de sí una dimensión espiritual, un espíritu. Esto va a influir en Machado y lo recogerá a partir de entonces en muchos de sus poemas, en los cuales las cosas, incluso las cosas más humildes, pasan a tener espíritu, personalidad, algo así como un alma propia. Vamos a escuchar, por ejemplo, Guitarra de Mesón, en el que, poema en el cual una guitarra tiene algo así como un sentimiento o una vida personal. Guitarra del mesón que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Tú eres el alma que dice su armonía, solitaria las almas pasajeras, y siempre que te escuche el caminante, sueña con un aire de su tierra. Pero estaba escrito que París y Francia no le traían suerte a Antonio Machado. Estando en París, su mujer, Leonor, que tenía todavía 16 añitos, contrae una neumonía. El poeta se preocupa mucho, claro, el clima de París, muy húmedo, muy frío, parece no venirle bien para la enfermedad, así que hacen las maletas y se trasladan rápidamente a Soria de nuevo. No sirvió de nada. Unos meses después, Leonor murió, siendo todavía pues un adolescente. Machado le escribió algunos de los poemas más sentidos, porque esto le afectó, sinceramente. Vamos a escuchar Soñé que tú me llevabas. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Antonio Machado pide el traslado de Soria, no soporta la ciudad a partir de esa experiencia trágica, y deambula por diversos institutos de España. Lo hace siendo cada vez más conocido, sobre todo porque el mismo año en que muere Leonor, 1912, cuando el poeta tenía 37 años, se publica Campos de Castilla. Campos de Castilla es un cambio radical con respecto a Soledades. Ya no es una poesía ensimismada, sino es una poesía preocupada por la sociedad, por la política, por la historia, por los problemas sociales, lo cual le lleva a acercarse al movimiento de la generación del 98, porque inquietudes parecidas tenían por esa época pues Pío Baroja, Unamuno, Azorín y todos esos personajes coetáneos de Antonio Machado. Esto refuerza su prestigio entre todos. Además, Antonio Machado fue siempre una persona que no habló mal de nadie, con lo cual no tuvo nunca enemigos declarados. Es curioso, pero es dificilísimo encontrar alguna crítica a la persona de Antonio Machado. Tan paradójico resulta que sus libros se empiezan a reeditar en España a partir de 1940, en pleno franquismo, a pesar de que él había sido un conocido republicano y de estar enterrado en Francia, porque había ido al exilio. Sin embargo, bueno, con Machado hubo siempre una enorme tolerancia, incluso por parte del franquismo, lo cual dice mucho sobre lo que fue su personalidad y su forma de encarar la vida, muy poco conflictiva y muy poco radical. Vamos a escuchar una poesía clásica de esta época. Se llama El mañana efímero. la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y alma inquieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana, vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero, a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste. Esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. Aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras. Brillarán venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. A partir de esta época, precisamente cuando más reconocimiento tenía por su obra literaria, Machado empieza a interesarse por otros asuntos, sobre todo por la filosofía, al igual que le había sucedido pues, a Azorín, a Unamuno y a otros, que muchas veces no sabemos muy bien si son filósofos o son autores literarios. Pues en algo parecido le pasa a Antonio Machado, que de hecho pues, llegó incluso a doctorarse en filosofía en 1918. Y publica a partir de ese momento varios textos en prosa en los que explica sus inquietudes filosóficas, sobre todo los cancioneros apócrifos de Abel Martín y de Juan Mairena, que son tratados que están a medio camino entre la filosofía y la literatura. También por estos años se interesa por el teatro. Ya vimos que había intentado ser cómico en su juventud. Pues bien, trabajando conjuntamente con su hermano Manuel, escriben varias obras de teatro. Lola se va a los puertos y otras, que no tuvieron mucho éxito, pero que nos hablan de, bueno, de un Machado que está relativamente alejado de la poesía. Al menos esta no es ya su principal. En el epígono de su aumento de su, el aumento de su fama en 1927, todavía durante la dictadura de Primo de Rivera, Antonio Machado es nombrado acaengo. Nunca llegaría a tomar posesión de ese puesto. Pero es importante este dato, porque Antonio Machado, que era un liberal progresista, un hombre de ideas avanzadas, no un izquierdista ni un socialista, por supuesto, no tuvo problemas con la dictadura de Primo de Rivera, así como otros muchos coetáneos suyos. Pensemos a Unamuno, por ejemplo, que fue desterrado a Lanzarote. Pues él no, él pudo sobrevivir a la dictadura sin grandes dificultades. Incluso se le nombró académico, como acabamos de decir. En 1918... conoce a Guiomar. No, bueno, Guiomar es el nombre literario que él le puso para escribirle algunas poesías, con la cual mantuvo una relación que en un primer momento se sospechó que había sido puramente platónica, porque esta mujer estaba casada. Pero por otros descubrimientos posteriores de su correspondencia que se han hecho, parece que no solo fue platónica, sino que hubo, digamos, otro tipo de contactos. En esto, estamos en el año 1931, se proclama la Segunda República. Antonio Machado era un reconocido liberal y se convierte algo así en un prohombre de las letras, respetado por todos, incluso por los muchachos, porque otro nombre no merecerían, eran en ese momento unos chicos muy jóvenes, por los muchachos de la generación del 27, que tenían unos ideales poéticos muy apartados de la generación del 98 y de lo que había propugnado Antonio Machado. Ellos estaban encandilados con las vanguardias, con el surrealismo y con todo lo que llegaba de París, y les interesaba poco las inquietudes intelectuales de un hombre como Antonio Machado. Pero aunque estuviese un poco fuera de la moda, fue respetado también por la generación del 27. Se trasladó a Madrid, consiguió un puesto de trabajo en un instituto de Madrid y pasó a ser una persona de gran importancia en la cultura de la época republicana. En 1936 estalló la Guerra Civil. Antonio Machado, aunque nunca había sido un hombre radical ni un hombre muy comprometido directamente en la política, va a adoptar una actitud de apoyo a la causa republicana, de apoyo al gobierno legítimo de la República, y va a colaborar en primera instancia con el llamado Altavoz del Frente, un programa de propaganda política que puso en marcha el gobierno republicano y en el que colaboraron otros poetas de la época como Rafael Alberti o Miguel Hernández. Pues bien, Antonio Machado lo hará también y compondrá diversos poemas de contenido político que se difundieron por las radios en el marco de este programa. Por ejemplo, vamos a escuchar este que escribió en recuerdo de Federico García Lorca, del fusilamiento de Federico en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aun con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Dentro de su apoyo a la causa republicana y su lucha contra el fascismo, presidirá la Unión de Intelectuales Antifascistas, que se reúne en Valencia, y diversas actividades políticas de honor. Sin embargo, pues la guerra se perdió, como es sabido. A él la guerra, el final de la guerra, o prácticamente el final, le sorprende en Barcelona. Junto con su madre de 85 años, su hermano, los hijos de esta, se montan en un coche e intentan huir hacia la frontera francesa. Varios kilómetros antes de llegar a la frontera, en medio del caos absoluto, porque varios cientos de miles de españoles trataban de cruzar la frontera un tiempo, el coche tiene un accidente y tienen que hacer los últimos kilómetros andando. Él tiene ya 67 años, va con su madre de 85, cuando cruzan la frontera nadie les está esperando, tienen que dormir en el suelo. El caso es que Antonio Machado contrae una bronquitis. Probablemente no hubiera sido nada grave. El problema es que Antonio Machado padecía desde tiempo atrás un enfisema pulmonar. Antonio Machado era un fumador empedernido. De hecho, el apodo con el que me conocían sus alumnos de instituto era la Cenicienta, porque siempre iba manchado de ceniza por todas partes. Y estaba fumando compulsivamente en clase siempre. Bien, ese tabaquismo le había provocado el enfisema, de tal manera que la bronquitis tuvo una repercusión muy grave en él. No tuvo además verdadera atención médica. El médico que le atendió no tenía ningún instrumental y lo único que pudo hacer fue certificar su muerte. 2 meses después moría su madre. Todo esto sucedía en Collioure, un pequeño pueblecito que está al poco de pasar la frontera de Francia. Apenas un mes había estado en Francia. Estaba escrito que no era el país que le traía suerte. Y así termina la vida de don Antonio Machado, que se convirtió a partir de entonces en uno de los grandes mitos de nuestra literatura, de la generación del 98, de la tragedia de la Guerra Civil y de tantas otras cosas. Les recomiendo que relean las poesías completas de Antonio Machado. Es un librito escolar que todos nos compramos en el instituto y que seguramente que estará en alguna de sus estanterías. Releanlo, es una experiencia muy interesante leerlo a cierta edad. Pues bien, el próximo programa lo dedicaremos a un personaje radicalmente distinto. No solo porque es de una época muy diferente, sino también porque tenía una personalidad realmente diferente. A Julio César, a Cayo Julio César. Muchas gracias.